decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Dibujo todo con colores y tu la la la la la la en mi corazón. Ya nadie más puede pasar. Dibujo cosas sin dolores y tu la la la la la la sin tornizón. Qué bueno es sentirse bien y poder romper las rutinas que ciega mi ser. Nota la diferencia. Es Radio AQP, la mejor música para usted. ¿Te asusta la idea de lo que pueda suceder? Decirte quisiera algo que te haga sentir bien. Pero es que hay algo más que a simple vista no se ve. Oh, pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes, guardo en mí los mejores momentos que van a quedar en lo profundo del alma. Deja todo y no lo pienses más. No se puede olvidar lo vivido. Seres queridos te extrañan cuando ya no estás, y no quieren llorarte. Mala gente, te burlaste de mis sentimientos y ahora te lamentas. Mala gente, vas a pagar la caro porque a mí tú ya no me interesas. Mala gente, porque tú eres una mentirosa y una mala gente. Y en el infierno enterita, enterita te vas a quemar. Bye.

sé, yo solo me basto. Quédate y lléname su espacio. Quédate, quédate. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio. Me estremezco, wow, wow. Cuando calienta el ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.